Antonio Reverte Lucena y Vicente Sáez Sach presentan La esencia del miedo. Aullidos en Minnesota, más y más aullidos en la noche, hambrientos, implacables, como dientes estáticos de sonido que cortaban la respiración y el alma. Provenían de todo tipo de fuentes. Por una parte estaba el viento gélido del norte que bajaba por las calles, fauces de aire que eran capaces de congelar la sangre en las venas. El licántropo realizaba el contrapunto, su impresionante mandíbula y su resplandeciente mirada, acechando en busca de carne fresca y jugosa, rebosante de sangre cálida que llenara de energía su organismo adaptado a una licantropía sin fin. Entre los gruñidos se alzaba el grito lastimero de una hembra humana, huyendo una y otra vez bajo la luna llena. La mujer jadeante, despavorida, volvió la cabeza. Al ver al hombre lobo, volvió a chillar pidiendo auxilio, un auxilio que nadie iba a prestarle. Los edificios estaban cubiertos por la nieve y los vecinos dormían sin saber de peligros. Pasó junto a un bar de striptease sugerentemente oculto en la avenida Hennepin, pero tratándose de bares de chicas, hasta los más cutres resplandecen como cohetes rojos. Se fijó en la puerta y luchó con el tirador. Tras ella, los rugidos de la bestia resonaban terriblemente siniestros, como si fueran palabras pronunciadas por una garganta humana. El monstruo superó un vehículo estacionado con una terrorífica facilidad muscular. La mujer entró al local gritando a lo que sería el equivalente a una mala película de terror. Al momento, la gran puerta se rompió como si estallara hacia adentro con un entrechocar de maderas rotas, para dejar entrar el viento helado y oscuro, remolinos de nieve blanca y a la bestia. Caos. Las strippers saltaban del escenario, los camareros salían del mostrador, los clientes cruzaban a la carrera el local. La mujer, tambaleándose, corría junto a camareros y strippers, gente gritando. El hombre lobo coronaba aquel caos dando zarpazos a ciegas, con garras semejantes a machetes, fauces que rugían, chillaban, gruñían y aullaban. Era una danza de sangre y asesinato. La mujer corriendo en sentido inverso estaba solo atenta a aquel jadeo de animal que llegaba del escenario. Un olor a sangre caliente llegó hasta ella. Un olor mareante que la horrorizó. Había recorrido casi tres cuartas partes de su trayecto cuando un zumbido feroz cubrió las luces de neón. Levantó la vista y la gigantesca figura lobuna la derribó. El licántropo puso las patas delanteras sobre el suelo, una a cada lado de la jadeante mujer, que pudo oler su aliento, caliente, desagradable. Sus ojos amarillos estaban clavados fijamente en ella. estaba enteramente a su merced. Lo que menos deseaba la mujer era morir, y para el monstruo habría sido demasiado fácil degollarla de una dentellada. El rugido de la bestia ascendió en una espiral de rabia hasta alcanzar un registro mucho más agudo, convertido en frenético grito de excitación. El hombre lobo, el werewolf, se echó sobre ella para completar su ciclo de apareamiento y reproducción. Luego regresaría a los inhóspitos bosques del norte, bajo la acechante luna del cazador. Esta noche han escuchado La Luna del Cazador, escrito por Vicente Sáez Bach, interpretado por Antonio Reverte Lucena, montaje y masterización Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción realizada por Antonio Reverte y Vicente Sáez para el programa La Esencia del Miedo. Antonio Reverte y Vicente Sáez, 2014.